Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 19. 4. Democracia y Dictadura. 1. La democracia en la teoría de las formas de gobierno. Desde la época clásica hasta hoy, el término democracia siempre ha sido empleado para designar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas maneras bajo las que puede ejercerse el poder político. Específicamente, designa la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo. En la historia del pensamiento político, el lugar en el que se ubica la discusión en torno a la opinión, los caracteres, las ventajas y defectos de la democracia es la teoría y la tipología de las formas de gobierno. Por tanto, cualquier discurso sobre la democracia no puede dejar de determinar las relaciones entre la democracia y las otras formas de gobierno, porque sólo así se puede definir su carácter específico. En otras palabras, debido a que el concepto de democracia pertenece a un sistema de conceptos que constituye la teoría de las formas de gobierno, tal concepto no puede ser comprendido en su naturaleza específica, sino en relación con otros conceptos del sistema, de los que delimita la extensión, siendo a su vez determinado por ellos. Considerar el concepto de democracia como parte de un sistema más amplio de conceptos permite dividir el análisis, siguiendo los diferentes usos en los cuales la teoría de las formas de gobierno ha sido, de vez en vez o al mismo tiempo, según los diversos autores, utilizada. Estos usos son los tres siguientes: descriptivo o sistemático, prescriptivo o axiológico e histórico. En su uso descriptivo o sistemático, una teoría de las formas de gobierno se resuelve en la clasificación y, por consiguiente, en la tipología de las formas de gobierno que históricamente han existido, realizada con base en la determinación de lo que las une y de lo que las distingue, en una operación que no es diferente de la del botánico que clasifica plantas o del zoólogo que clasifica animales. En su uso prescriptivo o axiológico, una teoría de las formas de gobierno implica una serie de juicios de valor con base en los cuales las diversas constituciones no solo son alineadas una al lado de otra, sino dispuestas de acuerdo con un orden de preferencia, según si una es juzgada buena y otra mala, una óptima y otra pésima, una mejor o menos mala que otra, y así sucesivamente. En fin, se puede hablar de uso histórico de una teoría de las formas de gobierno cuando nos servimos de ella no sólo para clasificar las diversas constituciones, no sólo para recomendar una en lugar de otra, sino también para describir los diversos momentos sucesivos del desarrollo histórico, considerado como un paso obligado de una forma a otra. Cuando el uso prescriptivo y el uso histórico se vinculan, como sucede frecuentemente, la descripción de las diversas fases históricas se resuelve en una teoría del progreso, en una teoría del progreso o del regreso, según si la forma mejor esté al final o al principio del ciclo. Partiendo de esta premisa, dedicaremos la primera parte del escrito a presentar las diferentes maneras bajo las cuales la democracia ha sido ubicada en las tipologías históricamente más relevantes, tomando en cuenta, en segundo lugar, las diversas y opuestas evaluaciones a las que ha sido sometida, en diversos tiempos y en los diferentes autores, dando finalmente algunas indicaciones sobre el lugar que se le ha asignado en algunas de las principales filosofías de la historia que han señalado las etapas del movimiento histórico con base en el paso de una forma de gobierno a otra. Es superfluo advertir que los tres usos jamás están completamente separados, y con frecuencia la misma tipología los contiene interrelacionados. Para dar un ejemplo clásico, la famosa teoría de las formas de gobierno contenida en el octavo libro de la República de Platón es una descripción de las características específicas de las diversas constituciones, que al mismo tiempo las alinea en un orden jerárquico, de la mejor a la peor, que a su vez coincide con una colocación cronológica de la más antigua a la más reciente. Después de esta primera parte, en la que la democracia aparece como un elemento del sistema conceptual, la segunda será dedicada al análisis de la democracia en sus diversas interpretaciones y realizaciones históricas, en particular a las distinciones entre democracia de los antiguos y de los modernos, entre democracia representativa y directa, entre democracia política y social, entre democracia formal y sustancial. A estas diversas formas de democracia corresponderán, en la segunda parte, las diversas interpretaciones de la dictadura, en particular la dictadura de los antiguos, a la que se contrapone la dictadura moderna, especialmente la dictadura revolucionaria.